Tú te ves cara de que te gusta Ricky Nati, nada de lo romántico. Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico. ¿Y qué problema a ti? Ese escalofrío que sientes en la espalda, yo creo que soy yo, besándote de lejos. Tu ganado no le va a llegar a esa conexión, por eso yo lo dejo. Si no has tenido un día perfecto como tú, bebé, soy lo de menos. Si hoy no te han dicho lo rica que está, mírate al espejo. Y dime si el reflejo que ve te dice lo mismo que yo. Porque pa' mí usted, bebé, va pa' casa y quemamos. La noche puesta pa' ti, yeah. Un chorrito, unos gramos y te quedas a dormir. Un reggaetón y perreamos. Tengo una playlist pa' ti. Un chorrito, unos gramos y nadie va a dormir. Le invito a Paris, baby. Mi bebecita ya no copia de la vía, pues. Esa terapia, un perrito que yo le quito la rabia. Tú estás dura, dura, pero eso lo sabes. Ya tengo ganas de que tengas ganas de quitarnos las ganas. Cuatro polvos, vamos a ver quién gana. Que hace rato que no estamos, tus panas. Panas son las que me quintan. Tengo ganas de que tengas ganas de quitarnos las ganas. Estos ojos dentro, mamá. Que hace rato que no estamos, tus panas. Va pa' casa y quemamos. La noche puesta pa' ti. Solo fines, la baby es fine. Me llega de memoria, no le envío pines. She wanna fuck encerradito en el cine. Está gritando y no es una movie de thriller. Me miró y me dijo, pigo de puta nota. Y tú el John Paso, pacha con el boca. Saco un papelito de la billetera cocha. En pelotica, vete, ves hermosa. Y dime si el reflejo que ve le dice lo mismo que yo. Porque pa' mi espejo, pa' casa y quemamos. La noche puesta pa' ti, yeah. Un chorrito, unos gramos y te quedas a dormir. Un reggaetón y perreamos. Tengo una playlist pa' ti. Un chorrito, unos gramos y nadie va a dormir. Cito DJ y Nico Manríquez.